Yo soy de Tierra Adentro, municipio de Belalcázar, municipio Páez, que le decimos, cerca al Nevado del Huila, donde tenemos el problema con el nevado, el riesgo que nos está pasando, y estamos ahí influyendo a ver qué pasa y todo eso, con toda la comunidad, con todo el municipio de Páez. Pues yo ahora, por ahora, trabajo en la Asociación del Cabildo Nacachacha, conformado por 15 resguardos de cabildos indígenas. Yo soy la coordinadora de mujer y familia, hago parte de la familia y todo eso. Y según hemos tratado de sacar adelante estas mujeres que hemos sido del conflicto en cuanto al ejército, que nos ha que nos quiere atrincherar detrás de nosotros, camuflarse en nosotros, pero nosotros no estamos permitiendo toda esa parte.